En el programa de hoy seguiremos hablando de Reiki y otras energías de la nueva era con el padre Luis Santamaría. Y seguiremos también con él en la sección de noticias sobre sectarismo a nivel mundial. Como venimos haciendo en los últimos programas, hoy volveremos a emitir otra grabación de HM Televisión, de las siervas del Hogar de la Madre, que hace unos meses entrevistaron al padre Luis Santamaría del Río. Y el tema de hoy será el Reiki, tan de moda, y sus supuestas energías. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Luis. Gracias, don Santamaría. Ya nos conocemos, ya le conocen nuestros telespectadores, don Luis Santamaría del Río. Para los que se incorporan por primera vez, él es miembro de la Red Iberoamericana de Sectas, del estudio de las sectas. Con lo cual, bueno, estamos hablando de este mundo, de las sectas. Don Luis, yo en el último programa, al final, que parece ser que siempre salen las cosas interesantes al final, o le hago yo trampa, le pongo para que venga una semana más. Un anzuelo. Un señuelo. Y le tiré la palabra Reiki. Reiki, con cada kilo. Sí. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué diría uno? ¿Qué es lo que es eso? Pues que ahora ya no sabemos latín, pero tenemos que saber japonés para entender lo está puesto en las farolas. Reiki es japonés. Japonés de Japón. De Japón. Bueno, ¿y por qué es de japonés o Reiki? ¿Eso qué es? A ver, explíquese usted. Reiki es una palabra que viene del japonés y que significa, resumidamente, energía vital universal. Energía vital universal. Estamos hablando de energías, que es un término muy utilizado no solo en la ciencia, sino también por la nueva era, por este ambiente cultural, esotérico, espiritual. Bueno, y entonces el Reiki, en resumen, es una técnica, una supuesta técnica terapéutica que consiste en la sanación a través de la imposición de las manos. Yo, si soy practicante o maestro de Reiki, a través de mis manos puedo canalizar la energía universal, esa energía universal vital, Reiki, y puedo sanar. ¿Qué me dice usted? Pues mi ignorancia es enciclopédica en este mundo. O sea, yo creí que el Reiki era gimnasia. No. Claro, es que... Que el Reiki es y va un tío y se lo cree. Claro, porque uno va al gimnasio y ve que hay ejercicios de tal tipo y tal, hay yoga, hay pilates, hay zumba y hay Reiki. Y entra ahí en el lote. Sí, se está puesto en los Reiki. Claro. Reiki, acupuntura y flores de Bach y todas estas cosas, todo mezclado. Y ahí está el Reiki. Pero en el Reiki hay siempre un maestro. Claro, hay un maestro. Hay una ética, hay unos ritos. Se parece mucho a una religión. A mí se me parece más a una religión que a una gimnasia. Que en el Reiki al final es que alguien te pone las manos y te cura ¿de qué? De todo. Entienden que la enfermedad, esto hay que ir a una concepción oriental ajena a nuestra antropología cristiana, en la que las enfermedades responden a desequilibrios espirituales o desequilibrios energéticos. O sea, tenemos un desequilibrio energético en el cuerpo y eso es lo que nos ha provocado pues el cáncer o nos ha provocado el catarro. Entre un cáncer y un catarro hay diferencias, pero responden a diferencias en esos desajustes de la energía dentro de nosotros. Entonces, a través de esa canalización, de esa transmisión de la energía universal, eso se puede curar. Y estamos hablando de algo que tiene una dimensión de negocio muy importante. Hombre, o sea, si vas y te lo crees, te curan los dolores de articulaciones que va. Oiga, y estos maestros del Reiki, ¿dónde se doctoran? ¿Dónde se hacen? ¿Cómo? Haciendo cursos Reiki a través de otros maestros que los inician, claro. O sea, que esto claro. está ya, hay un currículum y... Sí, hay un currículum y además luego se presentan como maestros Reiki diciendo cuál es su, ¿cómo lo llaman? Su linaje. Es decir, igual que un obispo, haciendo la comparación con nuestra sucesión apostólica, igual que un obispo se presenta diciendo, a mí me consagro obispo, monseñor fulano, y a ese otro, y llego hasta los apóstoles... Pues aquí tienen un linaje que llega hasta el siglo XIX, hasta Mikao Usui, que era un profesor de universidad, como usted, que se hizo luego medio monje. Oiga, y descubrió por revelación... No me ofenda, que si no la tenemos. O sea, esto empezó en el siglo XIX. El siglo XIX en Japón, sí. Pero luego es muy importante el salto a Occidente, el salto a los Estados Unidos. ¿Quién lo da? ¿El salto cómo se da o cuándo se da? Pues con los sucesores de este señor, de Mikao Usui. Y entonces se crean unas asociaciones de práctica del Reiki, asociaciones que podemos considerar tranquilamente sectas, que lo divulgan y lo popularizan por Occidente. Pero luego hay multitud de clases de Reiki. Hay Reiki Usui, que es el que, con el apellido de este señor que lo funda, pero luego hay Reiki egipcio, Reiki tibetano y hasta Reiki crístico. O sea, Reiki crístico. Reiki crístico, porque claro, dicen esta gente que son muy dadas al sincretismo, a mezclar las cosas... Sí. Para su propio beneficio e interés, que Jesús también imponía las manos, y ha sido un signo propio de la liturgia católica, entonces que Jesús era maestro Reiki. Hombre, claro. Y estos también hacen un Reiki cristianizado en el que a lo mejor rezan cuando van a imponer las manos y consiguen llegar a un público cristiano pues con más facilidad. Bueno, ¿y qué piensa esta gente? Hemos dicho antes en otros programas de la era del mundo, del hombre, de Dios, ¿qué piensan estos? Pues puedes imaginarte que, bueno, hay distintas clases, porque los hay que son más religiosos, entre comillas, otros menos, los hay que consideran esto más una ciencia, y la ciencia no demuestra esto de ninguna manera. Los estudios que se han hecho, que esta gente, los defensores de Reiki, dice, es que nos defiende la Organización Mundial de la Salud, es que se han hecho estudios. Bueno, se han hecho estudios en los que se ha demostrado que hay algo de bienestar en el paciente. Pues claro, pues tranquilidad, también incluso el calor que desprenden las manos. Eso es algo, tienes una explicación física, y el efecto placebo, desde luego, el efecto placebo es importante. La gente que se cree esto, pues eso le transmite bienestar. El Reiki no cura, desde luego que no. Pero claro, los que son más religiosos, entre comillas, identifican esa energía con Dios. Hablan del Padre Divino, de la Madre Divina. ¿Ah, sí? O sea, sí, tienen un concepto de Dios. Sí, tienen un concepto de ese Dios impersonal, ese Dios de la nueva era, ese Dios que al final es energía, es un Dios impersonal. Y entonces eso se transmite al ser humano. Se puede curar cuando uno llega, porque hay cursos, hay tres niveles o cuatro. En el Reiki hay tres o cuatro niveles de aprendizaje, ¿no? Al que se llega a través de ceremonias. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que tengo mi energía, está la energía pululando por ahí, y yo lo que tengo que hacer es sintonizarme, como si fuera un transistor que están las ondas por ahí, yo tengo que sintonizarme, y para eso hay una ceremonia sagrada, para sintonizarme con esta y crecer de nivel. Entonces hay tres niveles, o en algunos sistemas de Reiki cuatro, la maestría, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y maestría Reiki. Y yo cuando soy maestro Reiki no solo puedo sanarme a mí mismo y sanar personas, que eso es de los grados anteriores, sino que yo ya soy superior y puedo sanar a distancia y puedo sanar animales. ¿Y eso se hace gratis o se paga? Eso se paga. Que menos que 200 o 300 euros cada uno de los niveles, luego eso va subiendo de precio. Sí, eso se paga. Ah. Y luego tiene una antropología porque, claro, oiga, como concepción es lo de los chakras que tenemos. Como estamos en el concepto de Dios, se me ha ocurrido una pregunta a lo mejor poco correcta, pero usted me la echa fuera y ya está. Oiga, y por este concepto tan poroso que tienen de Dios, ¿no se corará de vez en cuando el diablo? Pues sí, hay facilidad para que estas personas que no llegan a lo sobrenatural, que es Dios, se queden con lo preternatural, como llamamos los cristianos, a la acción de esos seres que no son Dios, pero son seres espirituales como son los ángeles y los demonios. Hay exorcistas, de hecho, que dicen que algunas personas han llegado a casos de posesión o por lo menos influencia demoníaca a través de estas cosas, claro, porque están queriendo sintonizar con otras entidades. A veces eso se habla del Padre Divino, de la Madre Divina, de ángeles, de guías espirituales, y ahí se están abriendo puertas y ventanas a realidades desconocidas a las que hay que tener respeto, miedo, ¿no? Pero hay que ser cautos. Pero claro, cuando uno no tiene las barreras de la fe, de la vida de la gracia, pues por ahí se puede colar el enemigo. Le estás llamando a voces, ¿no? Claro. O sea, le estás llamando a voces. O sea, que eso es... Es un perro atado el demonio, pero si pero, te hombre, acercas... O si le sueltas la cadena, claro. Ya, si jugamos a soltar cadenas, pues... Sí, sí, sí. Claro, ese... concepto tan poquito, sí, pero le he cortado yo con esta, pues no era la pregunta tan desviada. Sí, sí. No sé de qué estaba hablando, que le he cortado. Estaba hablando de la antropología, de lo que habla del ser humano, que comparten casi todos, por un lado la reencarnación. ¿Ah, sí? Claro, la reencarnación. Toma, otra vez. Y por otro, bueno, tengamos en cuenta que la reencarnación es algo en lo que cree una de cada cinco personas en Occidente. Entre los jóvenes españoles creen más jóvenes en la reencarnación que en la resurrección. O sea, vamos a ver. Usted me dice que en la Europa racionalista del siglo XXI, la gente, de cada cinco, cree en esta historia. La Europa que ya no es creyente y ahora es crédula. Eso está claro. Bueno, y junto a eso, los chakras. Los chakras son los centros, los chakras con K. ¿Pero qué palabra te dice usted? O sea, bueno, pues eso la gente... ¿Eso también es japonés? Eso no, eso es sánscrito, eso es sánscrito. Eso es sánscrito. Como karma, como nirvana. No, Araiki japonés. Esto es Babel, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces los chakras son los centros energéticos de nuestro cuerpo astral que tienen sus correlatos en el cuerpo humano, que empiezan desde el coxis, desde abajo, y por toda la columna vertebral llegan hasta el punto de arriba de la cabeza. Y abriendo los chakras... se va despertando la serpiente Kundalini, que eso también es sánscrito, y hasta que se abre el chakra de arriba y uno ya está iluminado, ya pues tiene la perfección. Y usted me abre el chakra y después dice, son 200 euros. Sí, claro. O sea, esto no es gratis. Claro, esto no es gratis. Esto hay mucha gente que vive de esto, ¿eh? Tiene su componente comercial importante. No, no, pero si yo lo he visto en algunos gimnasios de Madrid, yo he visto Reiki. Sí, sí. O sea, ahí hay un tipo que será de Chamberí, pero que se ha hecho maestro chaka de Japón, que se está forrando. Sí. A costa del incauto, y que está abriendo puertas, pues a veces al mismísimo diablo, ¿no? Sí, y luego hay en España no tanto, pero bueno, ya se está empezando a hacer. En algunos hospitales se utiliza como terapia añadida, por ejemplo, a tratamientos agresivos como es la quimioterapia. ¿Cómo? Sí, a ver. Que se aplica por parte de auxiliares de enfermería o enfermeros. Está entrando en la sanidad. En la sanidad ¿qué pública. ¿Qué me dices? Y en algunos países en los hospitales católicos también. No, me está engañando. No, me está tomando el pelo. Eso no puede ser cierto. Pues es cierto. O sea, que un director de una clínica puede permitir que esta superchería entre como entra la penicilina. Sí. Bueno, hombre. Y que se ponga como asignatura optativa en una facultad de medicina o como tema dentro de Reiki. La asignatura. Reiki, sí. O terapias alternativas, terapias complementarias, pero ahí entra el Reiki, que es muy popular. O sea, en Madrid... Dice usted que ha visto anuncios en sí, los gimnasios, pero yo que soy de Zamora, Zamora tiene 60.000 habitantes, que es un pueblo grande, y también hay maestros de Reiki. Ya ha llegado a Zamora la cosa. Ya ha llegado a Zamora, si ya ha llegado a Zamora está en todos lados. Oiga, el timo la estampita es universal, ¿eh? Porque el timo la estampita, seguro que todavía no ha llegado a Zamora el timo la estampita, y ya ha llegado el Reiki, o sea, esto tiene... Hombre, es que tiene un potencial, oiga, es que tú te pones en un gimnasio a curar dolores de espalda con la energía positiva y los... ¿Cómo se llama esto que me habría...? Los chakras. Los chakras. Y 200 euros, oiga, sí. Clink, clink, claja, o sea... El rosario es gratis y estas cosas, pero esto es más moderno. Ya, bueno, vamos a ver. ¿Ha dicho algo la Iglesia al respecto del Reiki? Ha dicho algo. A veces la jerarquía tiene miedo de hablar de porque estas esto cosas. Esto es muy moderno, ¿no? O sea, sí, esto la... Yo lo más así que oí hablar fue de gafes. ¿Eh? Claro, yo incluso, no sé si usted ahora me va. Claro, la diferencia de que un balón dé en el poste o entre a gol es que hay un café detrás de la portería. no hay que. Es que uno ha vivido en Madrid. Pero claro, yo esto nunca había oído hablar. Hasta hace poco. O sea, esto es. Esto es de hace poco. Sí, bueno. En España. Claro, en Occidente sí ha entrado a principios del siglo XX, pero en España yo creo que podemos hablar de finales del siglo XX, hace 15 años que se haya que empieza a funcionar los maestros Reiki de esto, sí, ¿no? Sí. Y la Iglesia, claro que ha dicho porque... ¿Dónde? En Estados Unidos. Los obispos de Estados Unidos... Claro, donde lleva más tiempo. Han sido valientes para denunciar esto. Y donde ya... Estaba entrando en dos ámbitos católicos el Reiki. Por un lado, los hospitales, como le he dicho, y por otro lado, centros de espiritualidad, casas de retiro y todo esto. Aquí en España hay una importante casa de espiritualidad vinculada a una gran orden religiosa en la que se ofrecen tandas de ejercicios espirituales ignacianos con Reiki. ¿Qué me dice usted? Entonces, claro, pues los obispos de Estados Unidos han hablado. La Comisión Doctrinal ha sacado un documento que se titula algo así como Directrices para evaluar el Reiki como terapia alternativa. Salió en el año 2009. En el año 2009, creo, salió. Y yo en cuanto lo vi en Internet, lo traduje al español. ¡Hombre! Lo traduje al español. Es un documento de 4 o 5 páginas. ¿Y dónde se encuentra eso? Pues eso, buscando en Internet de cualquier buscador, documento obispos Estados Unidos Reiki, se encuentra. Se encuentra. Porque está por todos lados. Un montón de portales católicos lo han O sea, cogido. ¿Cómo hay que buscarlo? Obispos católicos Reiki. Obispos Reiki, sí, obispos USA, obispos Estados Unidos Reiki. Sí. Sí, pero eso se lo encuentra usted en inglés. No, poniendo obispos en vez de bishops. Ah, sí. Bueno, y entonces yo lo traduje, se lo envié a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos para que dieran el visto bueno a la traducción. ¿Y qué decían ahí? Pues que había inquietud y preocupación por parte de los obispos y necesitaban pues una respuesta, ¿no? ¿Cómo interpretar esto desde la fe? Entonces hacen un análisis de qué es el Reiki, de sus principios, de los que hemos estado hablando, y lo confrontan con el cristianismo, con la fe cristiana. Y resumen diciendo, para la decisión que toman y la orientación que dan a los creyentes, el Reiki o tiene que explicarse desde los parámetros de la ciencia natural, que no tiene explicación. O te cura, porque es que te ha operado del tumor, y entonces eso se llama medicina interna o cirugía. Y eso hay que analizarlo en laboratorios. Eso se llama medicina interna. Claro. Anatomía, primero de carrera. Tal. O eso, o es religión, o es algo religioso, de tipo supersticioso, por supuesto, que no es compatible con la fe. O eres cristiano o eres reikista. No puedes tener esa doble pertenencia a dos cosmovisiones totalmente diferentes, a dos formas de ver la realidad, de entender el mundo, de entender a Dios, al mundo y al ser humano. Entonces, dado que ni una cosa ni la otra sostienen el Reiki, pues creen que lo más adecuado es que por parte de lugares católicos como hospitales y casas de retiro y por parte de personas de la Iglesia Católica, agentes pastorales, y se refiere explícitamente a los capellanes, que no se utilicen en los ámbitos católicos. Yo creo que es muy importante, es un documento muy didáctico, muy bien explicado, y bueno, y con unas notas a pie de página en las que citan alguna cosa de los propios libros de Reiki para que se vea lo que hay. ¿Cómo, por ejemplo? Pues ese sintonizar con ángeles, con criaturas de otras dimensiones, todo esto. Ya. Bueno, yo sé que a usted acude gente, pues que ha incurrido en sectas, que ha incurrido en esto, y claro, después le toca a usted a arreglar los desaguisados. Porque claro, sé que usted es un hombre con prestigio, y claro, cuando alguien, familiares sobre todo, ¿no?, son los que suelen llevarle... ¿De Reiki ha tenido usted ya algún estropicio que atender? De Reiki en concreto no. Sí, conozco algún caso, pero no me ha llegado a mí directamente. Bueno, pero sí que sabe cómo acaba. Uno que se mete en esta historia, uno va a un gimnasio y dice, bueno, vamos a probar. Y dice, oye, si las pastillas no me han curado, vamos a... Que es comprensible, ¿no? Que uno diga, oiga, mira, No me han hecho nada, ni el quirófano, ni las pastillas, y aquí viene un señor que me pone las manos, oye, pues 200 euros, ahí van, vamos a probar. Sí, pero uno se mete ahí, ¿y cómo acaba? Pues entra en un ámbito en el que podríamos hablar, no sé si el término es el más apropiado, de promiscuidad espiritual, porque uno va de flor en flor, pues ahora hago Reiki, a lo mejor luego voy a algo superior y empiezo a canalizar con seres superiores, a lo mejor voy, como me pasó con un caso de una persona que sin estar en ninguna secta ni nada, empezó a hacer prácticas con el péndulo, entonces sobre una tabla, no una tabla ouija, pero una tabla con caracteres en hebreo, pues empezaba a hacer mover el péndulo, y según a dónde fuera el péndulo, le iba dictando cosas la Madre Divina. No me diga, ¿y usted, eso es así? Vamos, o sea... Eso hay que ver si tiene una explicación natural o preternatural. Ya. Sobrenatural no lo creo. Ya. Es decir, que uno entra en un ámbito en el que, pues eso, de un simple ejercicio físico, a lo mejor pasa a la meditación, de ahí a la reencarnación, de ahí a los chakras, de ahí a creer en no sé qué dioses, a sintonizar con tal y a recibir mensajes de los muertos. Es que es un ámbito en el que además van saltando de centro en centro, de terapia en terapia. Yo eso es ha habido una investigación de unos antropólogos en España, no tiene nada que ver, además son personas que no lo hacen desde el ámbito de la fe, y hacían un estudio estadístico de cómo la gente se encontraban en los centros de Madrid a la misma persona, a lo mejor haciendo yoga en este centro y 4 meses después haciendo Reiki en otro, y luego, es decir, van saltando. Haciendo Reiki, pero el Reiki no lo hace el maestro que impone las manos, o uno que tiene que hacer. ¿Qué es eso? No, uno se hace los cursos, luego se hace maestro Reiki y puede sanar él. Sí, claro. No, porque uno si está enfermo va y dice que la cura, bueno. Pero la cosa no, el asunto es que uno claro, llega a catedrático, claro, en esto, claro, ¿no? Sí, o sea, sí. Uno empieza sí. de alumno, pero yo creo que con 1000 y pico euros uno puede hacer los diversos. Le dan grados. El título. Sí, sí, sí. A lo mejor me lo saco yo algún día. No, claro, es que hay personas que cuando doy alguna conferencia sobre esto dicen, claro, es que usted no sabe lo que es el Reiki, está hablando sin conocimiento, y bueno, tendré que hacerme maestro Reiki, llevar mi título para mostrarlo y decir, sigo diciendo lo mismo y sigo manteniendo lo mismo. Ya. Y hay cosas que no hace falta probarlas para saber lo que... ¿Y qué es lo que hacen ahí? O sea, ¿o qué profesan estos? ¿Cuál es el currículum de estudios del Reiki? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Pues hacer esos niveles, hacer esos cursos, esos niveles, y que tengas esas ceremonias y creértelo, que te sintonicen, claro, sobre todo creértelo, ¿no? Sí, sí. Bueno, son personas que suelen hacer otro tipo de terapias, tienen varios grados y varios diplomas en distintas terapias de sanación y de masajes y de cosas, entonces, bueno, pues se mueven en todo este... Ah, mundillo. O sea, entra también lo de los masajes y, claro. y se mezcla, como dice Por usted. Por eso hay que ser muy cautos con todas estas cosas y ante cualquier centro de tema de meditación, de sanación, de tema oriental... Gimnasios. Sí, hay que discernir muy bien. O sea, que sigue vigente el viejo refrán castellano... De no confundir, cuando uno ve al gimnasio, el Reiki, no confundir la gimnasia con la magnesia. Claro. Y en este caso esto es magnesia. De detrás puede haber otras cosas. No confundir la gimnasia con la magnesia. Y hablando de gimnasia, yoga, o eso lo dejamos para otro programa. El yoga y el Reiki no es lo mismo. No es lo mismo. Además, el Reiki tiene un discernimiento muy claro, y los obispos de Estados Unidos así lo han hecho, pero el yoga hay que pararse más a ver porque... ni todo es tan bueno ni todo es tan malo, hay una polarización muy grande y yo creo que es necesario pues pararse a ver el yoga y me su está relación pidiendo con... usted otro programa porque se acaba el tiempo y le veo a usted, yo ya quería no invitarle, pero usted es que concursante usted, habitual ya. Usted pide canchas, es que no, si... y el tema del yoga además hay mucha preocupación con esto y muchas dudas, y muchas dudas, mire, y problemas de conciencia de la gente. No es por mí, pero ya que lo pide, yo le invito a usted, vale, para que venga. No, si usted no quiere venir, no venga, pero... Yo vendré encantado. No. Si yo siempre en todos los programas me guardo una preguntilla para tirarla al final y le engancha a usted y le engancha a los espectadores. Porque, desde claro, saben que en el próximo programa vamos a hablar del yoga. Vamos a hablar del yoga, que dice usted que eso es más complicado. El yoga, el zen, la meditación trascendental, todas estas cosas. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto, que para los que nos quedamos en lo de los gafes, nos viene bien todo este tipo de ilustración. Don Luis, muchísimas gracias. Gracias, don Javier. Hemos llegado al final, tenemos que despedirle. Don Luis Santa María del Río es miembro de la Red Iberoamericana del Estudio de las Sectas. Don Luis Santa María del Río, un honor para este programa tenerle aquí por lo muchísimo que enseña y por lo muchísimo que aprendemos. El honor es mío. Y a todos ustedes les pido también, queridos amigos, ¿qué le vamos a hacer? Llega el momento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Decirles que dentro de unos días, si Dios quiere, nos pondremos a trabajar y volveremos a estar con ustedes en una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. El Norte. Luis Santamaría, miembro de la RIES, al que hemos estado escuchando en la primera parte del programa, con esa entrevista realizada por el profesor Javier Paredes. Padre Luis, ¿estás ahí? Buenas tardes. Sí, aquí estoy, Izaskun. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes de Radio María. Vamos a por el primer titular. Pues comenzamos con una noticia que ha conmocionado a España y que tiene su vínculo sectario. Hallan un bebé muerto en Santiago de Compostela. Acusan a su madre de asesinarlo y resulta que sus padres son gnósticos, que se encontraban allí en un congreso internacional. Una bebé de 6 meses murió el pasado 31 de agosto en un hotel de Santiago de Compostela. Supongo que lo conocerán por los medios de comunicación. Enseguida se confirmó que el fallecimiento no fue accidental y poco después la autopsia revela que se trató de una asfixia. La madre de la pequeña fue detenida en el hospital donde fue llevada por un ataque de ansiedad. El suceso tuvo lugar en el hotel Puerta del Camino donde, como has dicho Izaskun, sus padres latinoamericanos pero procedentes de Alemania participaban en un congreso internacional gnóstico. Las primeras informaciones periodísticas hablaban de un congreso de antropología, pero era antropología gnóstica. En declaraciones a los medios, el padre de la pequeña confirmó a las puertas del hotel que el día anterior había discutido con su pareja por un asunto relacionado con su hija y aprovechó la jornada libre del congreso para acudir a la misa del peregrino del 1 de septiembre por la tarde. Sobre las 10 de la noche fue informado de la situación cuando regresó al hotel. Una compañera del congreso, cuando entró a la habitación donde estaba la madre para ver qué tal se encontraba, se encontró con la pequeña sobre la cama, cubierta con una toalla blanca y con 2 piedras encima, una del tamaño de un puño y otra más pequeña. La madre de la niña fallecida comenzó a llorar y a gritar, pero no decía nada y estaba totalmente ida, según explicaron. Veamos algunos detalles sobre la reunión que yo creo que son importantes para contextualizar la noticia. El 22º Congreso Gnóstico de Antropología se celebró en Santiago de Compostela entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre e invitaban a toda la hermandad gnóstica a participar de este gran evento. Bajo el lema de Peregrinando hacia el Ser, los organizadores anunciaban la celebración de actos diversos centrados en prácticas esotéricas y en el trabajo con los elementos alquímicos para realizar esta obra y por consecuencia encarnar al ser interior de cada uno de nosotros. Y decían, apreciados compañeros y hermanos gnósticos, os exhortamos a todos a realizar esa peregrinación hacia el ser en el Congreso de Santiago. Según el propio Instituto Gnóstico de Antropología, la gnosis es la fuente original del conocimiento, es la sabiduría síntesis que iluminó las grandes civilizaciones serpentinas de la antigüedad. El congreso reunió en la ciudad a unas 600 personas de 26 nacionalidades diferentes y fue organizado en concreto por el Instituto Gnóstico Samael y Litelantes. Por lo que se ve, parece que se trata de algún tipo de trastorno mental. ¿Crees que tiene algo que ver la pertenencia a la secta? O formulándolo de otra manera, ¿son peligrosos los grupos gnósticos? Bueno, lo primero que quiero destacar aquí son las primeras declaraciones del padre de la niña fallecida. Escuchen. Practiqué un ritual que hizo Jesús, pues soy muy creyente, y le pedí a Dios, le pedí a Cristo que trajera a la niña de vuelta, pero está claro que no tengo esa fe de mover montañas. Bueno, el hombre, que según los medios estuvo muy relajado en todo momento, confirmó que había realizado esta plegaria esotérica de resurrección con la que no logró los resultados que esperaba. A lo que preguntaba Izaskun, en la edición del 3 de enero del año 2009 de este programa Conoce las Sectas, aquí en Radio María, hablamos precisamente sobre los gnósticos. Estuve dando muchos detalles, en concreto de diversas sectas que encuentran su origen en un esoterista colombiano, Víctor Manuel Gómez Rodríguez, autodenominado Samael Aungweor. De él surgieron muchos grupos y grupúsculos que organizan conferencias y cursos en nuestras ciudades, que nos pueden sonar: el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, el Centro de Estudios del Autoconocimiento, el Centro de Estudios de Antropología Gnóstica, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales y un largo etcétera. Aquí hay que enmarcar el Instituto Gnóstico Samael y Litelantes, protagonista de este suceso de Santiago de Compostela. Es difícil resumir sus creencias, pues consisten en un total sincretismo o mezcla de doctrinas procedentes de las más variadas tradiciones religiosas, espirituales y ocultistas. Para ellos, Dios no es una realidad personal y Cristo es para ellos una energía, un principio inteligente impersonal. El hombre está compuesto por lo material, que es negativo, y lo espiritual, positivo. Los yoes tienen que purificarse por medio de la magia sexual, una práctica que consiste en tener relaciones sexuales sin llegar a la eyaculación, algo que inculcan obsesivamente en sus adeptos y que llega a ser, en mi opinión, el centro de todo el sistema doctrinal gnóstico de Samael. Entre otras cosas, creen también en la reencarnación, en la posibilidad de adquirir grandes poderes por medio del conocimiento, y algunos de estos grupos creen en la inminencia del fin del mundo por la venida del planeta Hercolubus, que chocaría con la Tierra. Es verdad que todas estas doctrinas son extravagantes y parece que alguien en su sano juicio no haría ni pizca ni caso. Sin embargo, las sectas gnósticas siguen captando a la gente, aunque sea poco a poco, a través de sus conferencias y cursos, un hábil anzuelo para hacer proselitismo. Ciclos de charlas sobre la mitología griega, la Atlántida, el Antiguo Egipto, la astrología, la interpretación de los sueños, psicología y autoconocimiento, los mayas, los celtas, el Extremo Oriente. Cualquier tema atractivo es bueno para enganchar a la gente que pueda interesarse por estos temas y a la que van introduciendo paulatinamente en el sistema gnóstico de pensamiento, una espiritualidad, como hemos visto, compleja y que mezcla de todo. Eso sí, con la magia sexual en el centro. Y es verdad que al final entrar en la secta de verdad entran pocos. De hecho, los gnósticos tienen muchos grupos, pero con pocos adeptos en cada uno de ellos. Pero esos pocos vivirán engañados por un montón de raras doctrinas y obsesionados con algunas cosas de estas que he dicho, ¿no? Vamos, en el fondo, fanatizados. En un mundo inseguro, muchos encuentran aquí una cosmovisión que explica las cosas, que no las explica desde luego, pero para ellos sí, que tranquiliza su conciencia y que les proporciona un ambiente grupal cálido y cerrado. Además, claro, de darles una nueva familia que les hace romper en el fondo con la familia de sangre y dejar de lado, aunque a veces se mantengan las apariencias y las relaciones anteriores. ¿Conocemos algún caso en el que la pertinencia a una secta gnóstica haya acabado en un suceso como este, padre Luis? Pues así es, Izaskun. Aparte de casos que conozco de personas que han terminado en un psiquiátrico después de pasar por la gnosis, hay uno especialmente desgraciado que tuvo lugar en los años 90. Un leonés llamado Alberto Morala cuenta en un libro testimonial lo que sucedió después de salir de una secta gnóstica. Leo sus palabras del libro tal cual las escribe él. Como resultado de las actividades aberrantes anteriormente descritas, fui internado en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios de Palencia. Estando enfermo, llegué a estar firmemente convencido de ser el anticristo y otras veces una encarnación de Jesucristo. Iba por los servicios públicos, bebiendo los orines que recogía en el cuenco de las manos, creyendo que me proporcionaban una fuerza superior. Durante mi hospitalización y en el transcurso de una pelea, causé la muerte a un hombre, hecho por el que no fui castigado ni he sentido jamás el más mínimo remordimiento, lo que prueba mi demencial estado. En dicho hospital se me diagnosticó esquizofrenia crónica. A pesar de mi excepcional recuperación, las dolorosas secuelas de esta cruel enfermedad las padeceré el resto de mi vida. Hasta aquí su testimonio. Creo que sobran los comentarios. Continuamos con los sucesos, porque en México siguen sucediéndose efectos negativos muy concretos del culto a la Santa Muerte o desgracias relacionadas con él. Efectivamente, el culto a la Santa Muerte sigue muy presente en México, donde los medios de comunicación publican con frecuencia noticias de sucesos vinculados a esta superstición tan extendida y de la que hablamos tanto aquí. Recojo a continuación tres ejemplos muy recientes. El primero, una mujer se quitó la vida tras colgarse de una ventana en el interior de un cuarto dedicado a la veneración de la Santa Muerte en el mercado Sonorita de la colonia Plutarco Calles de la localidad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, en lo que algunos denominan la Catedral de la Santa Muerte. La mujer, cuyo nombre se desconoce, tenía entre 20 y 25 años de edad y, según las investigaciones, entró en el templo, en esa Catedral de la Santa Muerte, la tarde del pasado 21 de agosto y estuvo orando, arrodillada algunos minutos frente a la imagen de la Santa Muerte, una imagen que tiene 10 metros de altura y que se encuentra en el centro del templo. Después de rezar a la también denominada Niña Blanca, la mujer se ahorcó con una cuerda. Por otro lado, la tarde del pasado 25 de agosto, los peritos del Servicio Médico Forense de México levantaron un pequeño cráneo que estaba en el altar de la Santa Muerte en una vivienda de la colonia Chaveña, en Ciudad Juárez. Los antropólogos determinaron a simple vista que el cráneo estaba en esas condiciones desde hacía más de 13 años, pero finalmente la Fiscalía reveló, después del revuelo que hubo, que se trata de una cabeza infantil de las que se venden en las tiendas de juguetes. Y tercer caso, varias figuras de la Santa Muerte, velas, esencias y hasta un sapo atado con un listón rojo fueron encontrados el pasado 25 de agosto en la bóveda del Panteón de la Ranchería Moctezuma, en el municipio de Paraíso, estado de Tabasco, lo que ha generado una gran conmoción entre los habitantes de esa comunidad. Todos estos objetos constituyen la evidencia de que en el lugar se han practicado ritos ocultos. Tras darse a conocer este hallazgo, muchos habitantes manifestaron que sienten miedo y zozobra, pues las decenas de velas, polvos, oraciones y las imágenes pues hacen suponer que alguien acudió a realizar alguna ceremonia satánica u ocultista durante la noche. Y ahora una noticia que nos viene de Paraguay. Vinculan varios secuestros y agresiones sexuales de adolescentes con sectas. En la ciudad de Caacupé, en el departamento de la cordillera de allí de Paraguay, han ocurrido en los últimos días, según su intendente, hechos bastante violentos y no estamos acostumbrados a estos tipos de hechos. La ciudad no suele ser conocida por estos casos, como los raptos que se vienen registrando, donde las víctimas son alzadas a la fuerza en un vehículo, luego les inyectan algo y por último las dejan nuevamente en la calle, pero después de jugarles todo, bastante estropeados ya que les golpean todo. Bueno, sobre quiénes serían los autores de estos hechos, Roberto Franco, este intendente, manifestó que podría tratarse de gente con desequilibrio mental o abuso de drogas o sectas diabólicas que están haciendo una suerte de prendas, por lo que resaltó la violencia que usan. La verdad, dijo, es que los dejan en un estado muy deplorable a las víctimas. El intendente de la consternada ciudad de Caacupé dijo que las personas que fueron raptadas en una furgoneta presentan excoriaciones en forma de cruz, en el caso de las chicas, en sus partes íntimas, por lo que una de las hipótesis es que se trate de un ritual religioso o culto de alguna secta. Por su parte, el comisario Braulio Ruiz Díaz, de la comisaría 18ª, opinó que estos sucesos podrían estar ligados a sectas incluso satánicas, pudiendo tratarse estos hechos de la iniciación de sus miembros. Esto es lo que dijo. Pueden ser cosas de cultos. También suelo ver en los medios que el satanismo se practica. Cuando ves esas cosas y comparando, el uniformado manifestó que en estos casos se puede esperar de todo, ya que los protagonistas ni siquiera, vamos, las víctimas, ni siquiera recuerdan detalles mínimos de lo ocurrido. Todos dijeron haber sido drogados por sus atacantes. Y por eso el comisario añade, tiene que haber alguna creencia, situación o cosa. Tampoco puede ser por hobby. No creo que hasta ese punto llegue una persona. No es una solamente, son tres o cuatro en cada caso. A lo mejor yo estoy loco, pero ¿vamos a estar locos los cuatro? Si yo tengo que convencerte para hacer cosas conmigo, tengo que convencerle a tu mente de lo que yo quiero hacer. Es una organización, reflexionó el comisario. Tiene que haber una secta o creencia de por medio. La siguiente noticia tiene una relación directa con la RIES. La Universidad de la República de Uruguay suspende las sesiones de yoga científico. Después de que Álvaro Farías y Miguel Pastorino, miembros de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas en Uruguay, denunciaran la vinculación existente entre el proyecto Yoga y Meditación UDELAR, UDELAR es la Universidad de la República de Uruguay, y el Movimiento para la Integración en el Absoluto Sublime, MISA, por sus siglas, la vinculación entre este proyecto y este grupo sectario, el Servicio Central de Bienestar Universitario de la institución académica decidió suspender momentáneamente el proyecto y realizar una investigación administrativa al respecto. ¿Qué había pasado? Que el psicólogo Álvaro Farías había recibido consultas, lo que le llevó a escribir una nota al respecto, que fue tomada después por varios medios de prensa, medios de comunicación, incluso en apariciones televisivas de Álvaro. Tras la publicación de la noticia, Farías y Pastorino mantuvieron una extensa reunión con las autoridades universitarias en la cual expusieron la información de la que disponían. Al finalizar, la directora del Servicio Central de Bienestar Universitario de la Universidad les comunicó personalmente la resolución de suspender el proyecto Yoga y Meditación Udelar y realizar la investigación administrativa correspondiente. El proyecto Yoga y Meditación Udelar era coordinado por el profesor Octav Ferceluk, de nacionalidad rumana. Precisamente Ferceluk también es instructor de yoga de la Academia Espiritual de Yoga Tradicional Ananda, en Uruguay. Dicha academia es la rama, en ese país, del MISA, del Movimiento para la Integración en el Absoluto Sublime, que he comentado antes, liderado por el rumano Gregorian Bibolaru, que ha sido procesado por varios delitos en Europa. A partir de la suspensión momentánea del proyecto, ha habido señales de intimidación hacia Farías y Pastorino, acusados de conformar una asociación antisecta y de discriminar a una minoría religiosa, así como de iniciar una cacería de brujas en Uruguay. Vamos, lo de siempre. Cabe destacar que Uruguay es un estado laico en el cual todas las expresiones religiosas son respetadas, pero ninguna puede tener expresión en instituciones estatales. Por otro lado, el hecho de que un grupo directamente vinculado con el grupo sectario MISA coordinara el proyecto Yoga y Meditación Udelar fue llamativo y preocupante si se tiene en cuenta que se calculaba que en dicho proyecto participaban 1.500 estudiantes. ¿Y cuál es el problema con este grupo, Padre Luis? ¿Por qué tanto revuelo ante lo que parece una simple actividad de yoga y meditación en una universidad? A ver, el problema es el carácter sectario del movimiento MISA, liderado por el gurú rumano Gregorian Bibolaru. Algo que llama la atención es, por ejemplo, la variedad de nombres que adopta según el país de que se trate. Instituto Atman, yoga esotérico o yoga esotérico integral, movimiento para la integración espiritual en el absoluto, a veces añaden sublime, Academia Ananda, etc. Si uno profundiza, además, en los escritos de Bibolaru, en sus teorías, las que utiliza para adoctrinar a sus adeptos, puede encontrar una mezcla de elementos orientales, esotéricos, cristianos y hasta paranormales, como lo que decíamos antes de los gnósticos. En uno de sus mensajes, por ejemplo, podemos leer que asegura lo siguiente: «Disponemos de una revelación importante que viene de Dios». Se refiere a una catástrofe planetaria que solo pueden evitar los miembros de la secta obedeciendo los mandatos del líder. El MISA, además, por lo que ha sido más controvertido, es por la realización de películas pornográficas con sus adeptas, bajo la capa del yoga tántrico. No es más que uno de los efectos de las prácticas de manipulación mental de las que ha sido acusado el líder y el movimiento, tanto por expertos como por antiguos miembros. Cambiamos de continente y de secta. La policía de Moscú encuentra dispositivos de espionaje en la sede de Cienciología. Así es, la policía rusa ha detectado equipos de espionaje en las dependencias de la Iglesia de la Cienciología en el centro de Moscú. Durante los registros, agentes de seguridad descubrieron micrófonos y videocámaras ocultas en las salas de consultas personales, pues algo que sería parecido a nuestros confesionarios, ¿verdad? Según fuentes de RT, un medio ruso, la información obtenida servía a los representantes de la Iglesia de la Cienciología para chantajear a sus seguidores. Los datos registrados eran analizados para obtener información sobre temas delicados de los miembros más ricos de la secta para poder ejercer presión sobre ellos en caso de necesidad. Se están haciendo diligencias para descubrir todas las circunstancias y personas implicadas en el delito. Según informó la portavoz de la Dirección General de Investigación de la capital rusa, Yulia Ivanova, en los recintos para charlas confidenciales se hallaron dispositivos especiales instalados de forma oculta, sistemas de vigilancia integrados por cámaras de vídeo y micrófonos destinados a obtener información de forma clandestina. Lo más probable, continúa diciendo esta portavoz policial, es que las grabaciones se revisaran y se utilizaran en contra de ellos, los adeptos, tal vez con fines de chantaje, lo que deberá comprobar la investigación. El hallazgo en la Iglesia de la Cienciología motivó la apertura de una causa penal por presunto uso ilegal de dispositivos destinados a la obtención clandestina de información. hasta aquí las noticias que teníamos preparadas para contarles hoy. Muchas gracias, Padre Luis, y hasta el próximo programa. Gracias a vosotros, Izaskun, Vicente, y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.